no hay quien le gane. Come más que un pelotón. De chismes es la primera. Habla más que un locutor. Tiene patas de elefante y la panza de acordeón. Porque si se dejan, la fiera los va a arañar. No hay quien le gane, come más que un pelotón. En chismes es la primera, habla más que un locutor. Tiene patas de elefante y la panza de acordeón. Pero con Hugo y sus teclados, compadre.